Soñé que eras la reina y yo el rey. No puedo imaginar que no eres mía. No puedo hacer tu imagen de papel. Abrázame fuerte, por favor. Y si llegas a oírme que estoy llorando, es que me haces falta tú. Si quise yo abrazarte para ver si era verdad que el sueño que tenía era realidad. Abrázame fuerte, por favor.